Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Y este va, mija, y por la doble P, viejo. Así nomás, con papel de puro y van armado a las plebitas. Soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creo que al pasar. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a este nuevo Hora Libre en el Barrio, edición de la FM Boedo, edición vespertina, decía. Hoy es 12 de septiembre del año 2023 y me acompaña, se acercó a la radio la escuela media número 6 del Distrito Escolar 21. Tanto la cuarta primera como la cuarta segunda. Sin embargo, en la mesa no están conmigo ningún niño, ya incluso son un poco más grandes que yo en edad. A pesar de que, bueno, yo tampoco soy ningún niño, hay que decirlo. Pero me acompañan dos compañeros de lo que es los programas de Inclusión Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, tanto de REC, el programa REC, como de CineSap, están Marlis y Gustavo. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marlis, buenas Pager, noches. Gustavo. Me acompañan en esta nueva edición de Hora Libre, que retomamos un poco, habíamos dejado un par de semanas, nos tomamos un poco de vacaciones. Hubo escuelas que estuvieron trabajando intensamente para poder llegar y participar de estos programas. Y se acercaron, en realidad, para conversar un poco sobre este proyecto que propone CineSap, entre otras instituciones que ya con muchos años en la educación pública acompañan a los chicos y las chicas de las escuelas públicas. Así que, bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Leandro. Bueno, Marlis, no sé, bueno, ¿querés empezar a hablar? Empiezo a hablar qué es lo que te interesaría que comentara particularmente. Ustedes vienen de parte de lo que es el proyecto CineSap. Sí. ¿No? Que tiene una historia ya. Sí, tiene una historia de hace muchos años. Esto arranca en la década del 90, finales de la década del 90, con la intención, justamente estaba dentro de lo que era zona de acción prioritaria, que la intención era la equidad educativa, es decir, acercar a las escuelas con menos recursos de los barrios, con población estudiantil con menos recursos, un montón de herramientas que verdaderamente no llegaban en la vida de la comunidad educativa de esos barrios. ¿Y la propuesta en particular de lo que fue CineSap? La propuesta en particular, con lo audiovisual. Claro, dentro de zona de acción prioritaria estaba CineSap, que la idea era justamente acercar a los chicos la posibilidad y desarrollar las competencias para hacer un producto cinematográfico desde cero hasta lograr un cortometraje, una película cortita que fuera representativa de las inquietudes, de las necesidades y del punto de vista que los chicos tenían sobre sí mismos, sobre su barrio o sobre la vida en general, ¿no? Algo que les inquietara y que ellos planteaban desde la historia, después escribían el guión, después hacen todo el trabajo de preproducción, de producción y finalmente el cortometraje y la exhibición con todas las escuelas, con todos los chicos que habían participado. ¿Cuándo fue el primer año que empezó este proyecto? Este proyecto empezó chiquito, digamos, porque eran dos profes en el año 98. Ah, en el 98 ya CineSap existía como tal. No como tal, como no estaba el producto final que era la película, porque en realidad cuando empezaron, que estaba, ya empezó Marco Sacchetti en esa época, que es uno de los originarios, digamos, los padres fundadores. Claro, que todavía uno de los fundadores que todavía está al frente del proyecto. Y lo que hacían era hacer todo el trabajo previo, no habían llegado jamás a hacer un cortometraje, pero la misma demanda de los chicos que se entusiasmaban con esta tarea de poder estar creando algo que les fuera propio, los llevó a buscar y a ver de qué manera se podía convertir esto en un producto final, que era una película, y bueno, así hicieron un convenio con la Fundación Universidad del Cine para tener los equipos para poder llevarlo a la práctica, para poder realizarlo. Ya son 25 años de esta historia. Son, sí, un montón. ¿Tienen, registro aproximado, no hace falta que sea exacto, de cuántas películas, de cuántos cortos? 400 y algo, me parece, porque en el año 2000 la primera se editó, porque las películas llevan... digamos, su año de nacimiento es su año de edición, no su año de rodaje, no su año de escritura de guión, sino su año de edición. Y en el año 2000 se editó los primeros dos cortos y hasta el año 2008, 2009 eran muy pocas escuelas, eran tres escuelas, como mucho que podían hacer esto, porque eran dos profes nada más. Y después, bueno, en el año 2009 se amplió un poco el proyecto y ya desde entonces somos 7 profes. En las escuelas somos 5 profes. En total, por cada escuela. Porque tenemos el programa tiene 2 coordinadores y, si no me equivoco, a ver, Lisandro, Andrés, Fernando, Diego y Marlis. No me olvide, y Martina. Es todo el equipo de CineSap que está en las escuelas. Claro, Martina hace toda la parte más de logística, digamos, y está en... más administrativa. Y está también la parte de EPA, que fue el proyecto, que fue otro proyecto que estuvo dentro del programa CineSap, que, bueno, por una cuestión de financiación se tuvo que levantar, pero donde los chicos aprendían edición, Martina estaba ahí muy fuerte con Andrés, los chicos de una escuela aprendían a editar, entonces a fin de año los chicos de todas las otras escuelas iban a hacer la edición de todo su material crudo, de todo lo que habían grabado con esos mismos chicos. Bueno, eso funcionó varios años hasta el año pasado, ya este año se tuvo que levantar. Claro, porque al principio la edición era más parte de lo que es el proyecto. El proyecto sí, se hacía. Lo que pasa es que se hacía en la Universidad del Cine. Claro. Después se abrió dentro del programa de cine en las escuelas del sur de la ciudad, se abrió la otra pata del proyecto, o el otro proyecto, otra pata del programa, que era que estudiantes aprendieran particularmente el trabajo de edición del material crudo que se había grabado en los rodajes, chicos de una escuela. Entonces los chicos de todas las otras escuelas que habían grabado 9, 10, 12 escuelas iban a fin de año allí para que ellos hicieran una práctica más intensiva de edición. Y ahí era el recorrido completo, ¿no? Desde la elaboración de la idea hasta la edición de la... Faltaba que hagan la parte de marketing y... Bueno, y estaba la muestra, donde no sé si marketing, pero por lo menos difusión llegamos... Y exhibición. Llegamos a hacer difusión y exhibición. Y bueno, una historia. ¿Y vos, Marley, estás desde el 2000, comienzo? Desde el 2009. No, yo estoy 2009, desde el 2009. Claro, el único que queda del comienzo de los inicios es Marcos Sacchetti. Y yo les quería preguntar, porque vos, Gustavo, también fuiste parte, gran parte de esta historia, si ustedes notan alguna diferencia de aquellos primeros años, digamos, y estos últimos, si hubo un cambio en la receptividad de los chicos. Me imagino también que hay una relación con lo audiovisual que está presente, por más que quizás ninguno de los chicos haya hecho alguna experiencia audiovisual per se, pero... Claro. Bueno, en principio yo soy un docente de REC, no de CineSAP, ¿sí? Articulo con Marlis en este caso en cine, pero estamos articulando CineSAP con REC y la materia proyecto. En nuestra escuela la materia proyecto históricamente se dedicó a hacer el audiovisual y fue como una meta que los chicos y chicas cuando entraban ya veían que los de cuarto año, que nuestra escuela cabe aclarar que es de reingreso y tiene cuatro niveles, cuarto año es el último, entonces sabían que cuando llegaban a cuarto tenían la materia proyecto y se vivió siempre con mucho entusiasmo. Se fue instalando de a poco que ese era el proyecto prácticamente de la escuela, y la verdad que fue muy interesante, a pesar de que no es así, no es el proyecto de la escuela, sino de los pibes y pibas que llegan a cuarto. Mi historia con la materia proyecto y con CineSAP es mucho más reciente. Yo estoy hace apenas un par de años. En REC estoy hace bastante más, pero con otras experiencias de televisión con los chicos al principio y de teatro con los chicos en las escuelas. Y últimamente, al ser profe de la escuela y tener el programa REC también como parte, fui convocado acá por las docentes y los directivos de la escuela 6 para ver si entre todos podíamos hacer, digamos, enriquecer el proyecto de CineSAP que hacía rato venía. Así que yo me sumo sobre todo en la primer parte del proyecto, que es para empezar a escribir las historias que después van a terminar en algún formato audiovisual. Y tiene todo un recorrido eso en el que los chicos transitan escribir desde lo simple a lo complejo, distintas partes de los cuentos, etcétera. Y bueno, que ya después te contarán seguro los chicos y las chicas. Bueno, porque no olvidemos que este es un programa donde los chicos son protagonistas y en general están desde la primera hora. Hoy hicimos una pequeña excepción porque tuvimos visitas. Nos visitó Marlis, que es una persona que estuvo desde el principio de mi primera experiencia laboral. Total. Así que con mucho cariño, yo también fui parte de CineSAP al principio. Empezamos juntos. Yo no tanto la parte de... Sino de producción de audiovisual. Difusión, más que de otra cosa. Claro. Así que bueno, es una alegría que esté acá. Gracias. Y bueno, esto ya arrancó. Se nos fue la primera parte del bloque. Así que bueno, los invito a que no se retiren, esté por acá. Y vamos a ir, vamos a escuchar un poquito de música. Gracias. La casa del olvido. Había una vez una casa antigua y abandonada. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu Who's back? estamos en la nuestra haciendo la justa. Jugadas precisas bajo confianza absoluta se nos busca. Como un fallo bajo la lupa y terminan por la primera opción que es mover la nuca. Who's back? SR1, Flow, Mustang. Esa actitud, esa es mi club, puta. Si no me ven, estoy haciéndolo. Hacen en esta jet, está yéndolo. Si preguntan quién está viéndolo, the realness. Me pierdo en vos como un buen finde. Sigo sin ver eso que llaman imposible. Un guiño simple, front de niño silver. Sigo el freestyle al plato, solo que en los ratos libres me escapo con un triple. Visto los mismos trapos, pero ahora grabo el triple. Resalto ante los chismes, perdí el tacto, en sueños firmes. Al carajo, si pensaban que iba a irme. Entreno bajo silencio, creo que así sí es posible. Llevo mi luz por si anochece. No cambio de bando, ando blessed. No hay tiempo de parto ni que estupideces. Tanto que el amor que cargo, que te traigo pa'l que te merece. Yes, intacta la magia del niño Sprite. Ratas cortes, subnight, tratan de comer tus punchline. Así que pillo, pillo, con quien haga las paces. Que cuando aparece la plata resaltan las fauces. Who's back? Estamos en la nuestra haciendo la justa. Jugadas precisas bajo confianza absoluta se nos busca. Como un fallo bajo la lupa y terminan por la primera opción que es mover la nuca. Who's back? Estamos en la nuestra haciendo la justa. Jugadas precisas bajo confianza absoluta se nos busca. Como un fallo bajo la lupa y terminan por la primera opción que es mover la nuca. No me encuentran en la góndola de oferta. Mis letras son como el barrio para verlo y que dar vueltas. Escribo al tiro como un ajuste de cuentas. Y sigo sacando data, sé que voy a matar la deuda. Así que vengan, canten victoria mientras la tengan. Y la fuerza necesaria para que no se caiga el Shenga. Y el Shenga. En lo que a mí respecta, a ese equipo le falta info y ese ritmo un par de teclas. Dejo los astros en la grieta de mi llamada. Los hombres libres no exhibimos cadenas. Estado bajo cero, bajo una visera nueva y una mirada tan fría que hasta el miedo se congela. Me persino bajo la fe ciega y le regalo mi mano, el todo llega. Como resultado lámparazos de sirena. Buscan seguir el rastro, medir los pasos de esta calavera. Who's back? Estamos en la nuestra haciendo la justa. Jugadas precisas bajo confianza absoluta se nos busca. Como un fallo bajo la lupa y terminan por la primera opción que es mover la nuca. Who's back? Estamos en la nuestra haciendo la justa. Jugadas precisas bajo confianza absoluta se nos busca. Como un fallo bajo la lupa y terminan por la primera opción que es mover la nuca. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirando. Y se nos vino el segundo bloque de este Hora Libre en el Barrio, edición vespertina, la FM Boedo. Y no hicimos tanta presentación, pero este es el Hora Libre del programa REC, de Red de Escuela de Comunicación. Y como siempre, chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires se acercan y participan en la radio. Y son parte de la radio, protagonistas, ¿por qué no? Y me acompaña una vez más, porque ya estuvieron conmigo hace relativamente poco, la escuela media número 6 de la 21. Los aplausos. Está la cuarta primera y cuarta segunda y están conmigo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicas? Bien. Todo bien, por favor. ¿Me quieren hacer el favorcito de presentarse y de paso presentarse a la audiencia? Aquí estamos, ¿no? Hola, soy Nahuel de cuarto primera, Nahuel Torre, y nada, hoy vino a la... Hola, mi nombre es Miriam Boesini y soy de cuarto segunda. Hola, soy Amber Buenanote y soy de cuarto segunda. Hola, soy Valentina Ortiz y soy de cuarto segunda. Bueno, Valentina, Amber, Nahuel, gracias a todos por venir. Cuando se acercaron la primera vez, estaban trabajando en ciertas ideas como en un formato de cuento, ¿no? Cada uno venía escribiendo diferentes ideas como para desarrollar y hoy ya vienen un poco más trabajadas esas ideas. Pero les quería preguntar en ese desarrollo, ¿cómo fue que escribieron? ¿O cuáles fueron las experiencias de ustedes? ¿Cómo sintieron esto de escribir un cuento? ¿No? Que a veces parece tan de cosas de adultos, digo mal, cosas de adultos, pero parece como un cierto tecnicismo que está bueno ponerse en primera persona y ponerse a escribir. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Se resultó fácil? Y medio complicado, para cuando uno no está acostumbrado para así decirlo, a escribir algo sobre, por así decirlo, él mismo, representando en una hoja a otra persona. Medio complicado, pero se claro, puede. Porque ustedes tenían que escribir sobre una situación, sobre otra persona, no tenían que hacer algo autobiográfico. No, creo que por un momento estaba copado, porque es el tema libre, así que nos da como la posibilidad de ponernos en la piel de ese personaje que creamos. Así que, nada, inventando historias que fluyen así de la nada, que están bastante buenas, que ya las vamos a contar. Y nada. Yo, por ejemplo, le veo el lado complicado en buscar algo original y algo que no sea repetitivo, porque vos, por ejemplo, te podés inspirar, no sé, qué sé yo, en una película, pero alguien que ve muchas películas, por ejemplo, es como que dice, ah, pero yo ya conozco esto, yo ya vi esto. Entonces, en un cuento es como que también buscamos algo más original, inspirarnos en otras cosas. Y bueno, la mayoría es como que se inspiró en cosas personales y quizás eso fue lo que hizo distinto en cada cuento. Como que un buen puntapié es claro. Hablar de la historia de uno y empezar como a formar algo más en esa historia. Mezclar la realidad con la ficción, por así decirlo. Claro, ese fue como el camino que utilizaron. Sí, depende porque cada uno lo hizo, por así decirlo, distinto. Entonces, tenemos cada uno distintas hojas y cada uno refleja distintos personajes, distinto ambiente, distintas personas. Medio confusa. Y hay una parte que es como la primera que uno se sienta delante de la computadora, seguramente, no creo que lo hayan escrito a mano. Sí, fue a mano. Ah, bueno. Más romántico todavía. Mucho más. Se sentaron ahí con la vela prendida ahí, trasnochando, escribiendo con la pluma. Hay una primera que debe ser complicado, ¿no? La hoja en blanco, no sé qué decir. Pero después hay una parte como de revisión. No, me imagino que habrán leído sus cuentos varias veces. Sí. Para corregir, para modificar. Complicado hacerlo a mano, igual hay que decirlo. Yo no sé si. ¿Complicado qué? No, hacerlo a mano y corregir. Bueno, yo cuando me confundía ya tiraba la hoja y lo volvía. Terminado el cuento. Claro. El liquid paper, sí, habiendo claro liquid que paper. Están las hojas, sí. ¿Cómo va a tirar las hojas? No, pero no me gusta que quede la mancha del no, liquid paper. No, pero es un borrador. Así que se sigue vendiendo el liquid paper, mirá. Sí. Bueno, entonces ahí, con ahí, la hoja toda ahí, con mamarrachos escrito encima, ¿les pasó de tener que leérselo a sus compañeros o en clase? Exponerlo frente a otras personas. No, por suerte, por el tema que hicimos un audio, cada uno con nuestro propio cuento. Y lo escuchamos en un parlante con el profesor ahora en esto, ya lo estamos escuchando, para poder hacer el, ¿cómo era? Fotomontaje. Sí, para hacer el fotomontaje de un posible corto a partir de ese cuento. Sí, exacto. Bien. O sea que ustedes cuando vinieron la otra vez, exactamente, estaban como en la etapa de empezar a escribir los cuentos. Claro, como que recién estábamos iniciando a tener una idea de lo que íbamos a hacer. Y ahora están pasando, cambio de género, pasan de la escritura a lo radiofónico, ¿no? Uh-huh. De forma embrionaria, ¿no? Que es la lectura, es la locución. Ahí aparecen otros elementos, ¿no? Nuevos, sí. Otras condiciones de posibilidad que antes con la escritura. Quizás uno cuando escribe parece una cosa, pero cuando se lee tiene otro. ¿No les pasó esa diferencia? Otro ritmo, ¿no? Depende, eso si te lleva a llamar mucho la atención y te gusta, sí. Porque capaz yo también a veces me la paso escribiendo y digo, me gusta, pero no es lo mismo que cuando veo algo que sí en realidad me gusta y me llama la atención. Ok. ¿Hubo

Gabriel decidió ayudarlo. El espíritu le indicó una habitación secreta en el sótano. Entonces Gabriel descendió por las escaleras y vio una puerta secreta que le indicaba el sótano. Gabriel decidió pasar y abrir la puerta. Vio un altar cubierto de símbolos. Gabriel fue a tocar el altar y automáticamente el espíritu se pudo liberar y Gabriel empezó a ser el nuevo prisionero de la casa. Y ahí escuchamos el cuento La Casa del Olvido, que prontamente va a ser un fotomontaje. Así que sí, está bien. Hay una terna que todavía no está resuelta, ¿no? Está en la etapa. Hay una especie de competencia de cuentos. Sana competencia, ¿no? También. Una elección, digamos. Una elección. Elección porque va a ser un acuerdo. ¿Sí? Va a ser un acuerdo colectivo, no una competencia. ¿Y cómo te ves con la Casa del Olvido? No, a mí me gustaría mezclar con algunos cuentos porque no, la verdad a mí no me gusta mucho, pero... Bueno, hay que defender un poco más, ¿cómo? Creo ¿cómo? Que una nena de 7 años piensa más que yo, pero... No, no te tires a... Por favor, no te tires así abajo. No, me parece que lo que siempre hay que pensar es que después de cualquier proceso medio tortuoso, hay luz al final del túnel, ¿no? Totalmente, y siempre está la autocrítica, ¿no? No hay manera de crecer sin hacer un cuento horroroso, que no digo que sea el caso, ¿eh? Digo, es mi experiencia personal nada más. Así que la verdad que me pongo muy contento por ustedes porque es una experiencia súper interesante que van a ver que después va a haber un recuerdo porque van a salir diferentes. Quizás el próximo cuento está bueno y valga la pena, entonces hay que pasar por este. No estoy diciendo que ese sea el caso, porque puede ser electo por el grupo y ser un tremendo fotomontaje. Así que, bueno, gracias chicos por participar. Se nos fue el primer bloque bis. Vamos a escuchar un tema que no es cualquier tema, es un tema de Jansman que vino a este programa. Estuvo charlando con nosotros en Rec porque es compañía de ustedes del colegio, así que vamos a escuchar Loco. Te he escrito un millón de canciones lindas con distintas melodías, esperando a que llegue el día. Es que tú me vuelves loco, más no puedo dejar de pensarte. Tú a mí me pones mal, te vuelves loca si pienso a tocarte. Es que tú me vuelves loco, la piel se te erizaba cuando al oído lento yo te hablaba y luego te mojabas. Toda en mi cama, tú eres una malvada que me hechizó el corazón y luego mi alma me la conquistó. Que me hechizó el corazón. Que tú me vuelves loco, más no puedo dejar de pensarte. Tú a mí me pones mal, te vuelves loca si empiezo a tocarte. Tus besos y tu cuerpo son lo que a mí me mantienen envuelto, pero no quieres sentimiento, solo buscas disfrutar el momento. Que me hechizó el corazón y luego mi alma me la conquistó. Hechizó el corazón y luego mi alma me la conquistó. Es que tú me vuelves loco, ma, no puedo dejar de pensarte. Tú a mí me pones mal, te vuelves loca si empiezo a tocarte. Te he escrito un millón de canciones lindas con distintas melodías, esperando a que llegue el día. Pienso a todo. mía por última vez. Hagámoslo a poca luz. Enséñame tu virtud. La nena me confesó que me escuchaba por YouTube. Que tú me vuelves loco, man. No puedo dejar de pensarte. Tú a mí me pones mal. Te vuelves loca si empiezo a tocar. Bueno, y ese era Loco de Jansen. Que lo tenemos acá. Yo pensé que no había venido, pero está al lado mío. Está ahí luqueado, uniformado con toda la vestimenta de River Plate, así que un orgullo tenerlo al lado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Viniste la última vez? ¿Estabas por estrenar unos temas? ¿Ya los estrenaste? Sí, unos pares tiene. Unos pares. Este es uno, ¿no, Ian? Sí, uno de ellos. Loco. Y si te quieren escuchar, ¿estás en Spotify? No, todavía no me configuraron la cuenta todavía. ¿En serio? Hay que hablar YouTube, con el representante, bueno. Leandro. Hay que motorizar eso. Bueno, YouTube igual es importante. Sí. Y te encuentran como Jansmen. Sí. Recordemos que es Jans con Z. Jansmen. Jansmen. Es como. Sí. Ahí está. Jansmen. Te pueden buscar en YouTube. Bueno, ¿y cómo andan? Porque tenemos otros, no solamente. Parte de la expresión cultural musical argentina, sino que hay otros compañeros y compañeras en la mesa. ¿Todo bien? Hola, un gusto. ¿Cuál es tu nombre? Santiago. ¿Santiago? Joana. Y Joana también en esta mesa, junto con Gustavo, que se quedó. Así que estamos bien acompañados. Ustedes vienen trabajando en estas ideas, tanto como el resto de los grupos, de estas ideas, de estos cuentos, que luego se van a transformar en un producto audiovisual diferente, van a ser escogidas. Y todas están, de alguna manera, conviviendo o conversando con el llamado género cinematográfico, género literario. El género medio atraviesa todas las disciplinas y ustedes están un poco tratando de... Bueno, más que tratando, también aprendiendo, ¿no? Que está bueno tenerlo en cuenta para poder crear una pieza de diferentes estilos. ¿Me quiere contar un poco qué son los géneros? ¿Por qué es importante el tema? Bueno, los géneros cinematográficos son distintos temas que van para distintas personas y distintos gustos. Tipo, están el género cinematográfico está de terror, que son... Se identifica más con todas cosas oscuras que te hacen sentir más miedo, más escalofrío. Después están de comedia. Bueno, tenés así, tenés un montón. Bien, está la comedia, está el terror. Drama, la drama. El drama, sí. Y ustedes, cuando tuvieron que escribir los cuentos para este proyecto, ¿empezaron a pensar desde el género? Es decir, ¿el género les sirvió a ustedes como para decir, bueno, tengo que hacer un cuento, algo de romance, o tengo que hacer un cuento de terror? O al revés, ¿no? O al revés, claro. Es decir, empezar a escribir y de repente encontrar que era una historia de terror. Bueno, eso es más o menos lo que me pasó a mí. Yo empecé a escribir con lo que me salía y terminó saliendo un policial. Ah, ¿un policial? Sí. Bien. Era así tipo... No sé si lo van a poner, creo que no. Pero era así, de secuestros y todo eso. Bien. Se fue yendo solo. ¿Y por qué? ¿Por qué era un policial? ¿Cómo te diste cuenta que estaba en ese género? Y porque tenía mucho que ver con la policía y con... Y bueno, eso, con la policía. Y que... Bueno, había un misterio que lo terminaron resolviendo. Claro, claro, ahí está. Sí, porque a veces los policiales no tienen policías, ¿no? Claro. No es una condición sine qua non de un cuento policial. Claro, puede ser. Pero más lo segundo que decías, lo de que hay un misterio. O un crimen, claro. ¿No? O un crimen y hay que resolver uh-huh. algo que no se sabe qué pasó. Un enigma, ¿no? Aparece como algo, un problema a resolver. Por lo general una investigación, está bueno. Claro. Bien, bien, está buenísimo. ¿Y vos qué elegiste para escribir? También algo de... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Drama. ¿Un drama? Un drama de historia de hermanos, contá. Sí, Joana. Sí, de dos hermanos asustados, sí. Primero lo empecé a escribir y después me di cuenta que era como un drama. Y no, o sea, lo inventé y de mitad a la mitad, después lo terminé y ahí recién me di cuenta que, bueno, era género dramático. Claro. Drama. ¿Y por qué te diste cuenta que era un género dramático? Porque Pasaba de, ¿no? De la lluvia y de noche. Okay, un problema. Sí. Eso, elementos que comparte, por ejemplo, el terror, ¿no? De lluvia, bueno, de noche. Puede ser también de terror. Podría haber sido terror también. Sí, también. Pero no fue de terror, fue de drama. Sí, porque hay una especie de conflicto, sí, ¿no? Sí, un terror también. Conflicto familiar. Sí, ¿no? Sí, conflicto familiar, que estaban llorando y esas cosas. La estaban pasando mal. Sí. Yo les quería preguntar, ya que son ustedes, como autores de los cuentos, atravesaron ese proceso. Si ustedes de repente construyeron algún tipo de relación con los protagonistas, ¿no? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque a veces uno o se identifica, ¿no? Uno tiene que sentirse identificado con la persona que está escribiendo, con el protagonista del cuento. ¿Qué pasa si uno escribe un asesinato, por ejemplo, no? Sí, es interesante lo que decís, Leandro. Yo creo, como profe, que al leer, por ejemplo, la historia de Ian, él habla, es una historia que no sé si es autobiográfica, él nos va a decir, pero es de músicos, casualmente, ¿no? O no casualmente. Que nos cuente. No, sí, la hice con mi compañero y nada. No, se fue dando, no fue pensada en mí ni nada. Se fue dando, pero sí queríamos hablar de un artista, digo. O sea, no es autobiográfica la historia. No es lo que le pasó al protagonista. Queríamos hablar de un artista, pero se fue dando la historia, digamos. Bueno, eso es interesante también, ¿no? Aprovechar de alguna manera los mundos donde uno habita, claro, como para tomar recursos de formas de hablar, de experiencias, por más que no sea uno, y de alguna manera transformarlas. Tal cual. Claro, claro. Una de las consignas había sido que escriban de lo que saben o de ese micromundo, ese mundo que uno tiene ahí cercano. Porque cuando uno escribe de lo que sabe, se nota, está bueno. Claro. Sea lo que sea, de lo más pequeño a lo más grande. Es interesante la movida. Sí, si no, lo que puede pasar, si uno no se pone a investigar mucho, es que el famoso tocar de oído, ¿no? Es claro. Como empieza a escribir en un supuesto de ideas que están ahí en la cultura, ¿no? Claro. En otras películas y es como un experiencia de experiencias. En cambio está bueno cuando son experiencias propias porque hay algo más rico quizás, ¿no? Claro, como total. Punto de partida. ¿Y a ustedes también les pasó eso de salir de experiencias personales? No. Uh-huh. Bueno. ¿Nunca estuviste de noche con lluvia, por ejemplo? Con dos hermanos. Ser. ¿No tenés hermanos? Sí, tengo. Soy la pero más grande. empiezan a aparecer las relaciones. Las conexiones. De alguna manera. Bueno, espero que la parte policial no sea tu caso. No. Por ejemplo, el mío no tenía nada que ver conmigo. Era en Nueva York. Pero bueno, claro. No tenía nada que ver. Pero dentro de todo te podías identificar. Claro. Eran dos amigos que veían algo que no tenían que ver. Era algo. Nueva York, pero los amigos eran argentinos. ¿O sí, eran argentinos, dice. Ah, bien. Y eran en el 2003, creo, sí. Ah, era como, mirá, en la historia. En la misma época de Perdí a mi papá en Nueva York, una película, ¿no? Sí, tal cual. No, un argentino en Nueva York. Un argentino en Nueva York. Creo que era la misma época. Quizás te sirve como... No sé, yo soy más chico, Leandro, no sé. Bueno, pero la película la puede ver, mamá, que... Así que, bueno, buenísimo. Está bueno, ¿no? Esta experiencia de ver... De que a un otro le pasen cosas y en realidad uno es el responsable, porque el único que estás poniendo sobre el papel esas experiencias es uno, ¿no? Tiene algo, supongo, catárquico. Vamos a escuchar uno de los cuentos, ¿les parece? Tenemos para escuchar que es el track 3. Se llama Espíritu Aventurero. ¿Es de alguno de ustedes? No, Espíritu... es de uno del grupo de Ian, de Marcelo, que hoy no vino. No vino, pero mandó está su audio. Mandó su expresado audio. En su cuento, así que vamos a escucharlo ya mismo. Había una vez un joven aventurero llamado Fabio que le gustaba recorrer el mundo en busca de tesoros. Él tiene su casa en los montes de Suiza y vive con su abuela. Durante muchos años se pasó encontrando tesoros perdidos, pero siempre le quedó pendiente uno, la gran piedra, que estaba hecha de kriptonita. Su abuelo había muerto en su búsqueda, por eso tenía mucho temor. Hasta que un día su espíritu aventurero no aguantó y se escapó de su abuela. Agarró sus elementos,

Y ahí escuchábamos el segundo cuento que pasamos hoy, Espíritu Aventurero, que es parte de esta producción de este proyecto de los chicos en este último año, ¿no?, de la escuela. Y cambiamos de grupo, me acompañan, bueno, hay algunos repetidos, que es Mila a la izquierda y también nuevos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, ¿todo bien? Bien. Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Así que hay todo, ahí los recibíamos. Hay todo un desarrollo que tiene que ver con pensar una idea, de trabajar esa idea, plasmarla en el papel, relatarla, que otros la escuchen y hagan una devolución, que eso siempre debe ser complicado, ¿no? Que es un poco exponerse ante los demás. Pero ustedes van a hacer algo más todavía, porque no se va a quedar ahí. Van a pasar a otra etapa, que es la parte de la producción. Cuando de una idea pasan a otro producto, que puede ser un corto, una película o un fotomontaje, que es el caso de ustedes. Así que tienen que pensar un poco ese. Y por eso están, para hablar un poco de las condiciones de producción de un proyecto, ¿no? Sí. ¿Qué son, Marlis? Bueno, es justamente la parte, si se quiere, donde entra el profesor o la profesora que viene a frustrarme, porque a mí me costó tanto hacer esta historia, escribirla, que me corrigieron, que me dijeron que por acá sí, que por acá no. Y bueno, después eso hay que llevarlo, como decís, a una suerte de producto, hay que transcribirlo, hay que traducir una suerte de producto en otro lenguaje. Y como veíamos con los chicos, bueno, en lo que es cinematográfico, audiovisual, las descripciones se muestran con la fotografía visualmente, pero todo lo que ocurre son acciones que hay que reproducir o que hay que representar, ¿no? Que reproducir en esas imágenes. Y entonces hay cuestiones que es bueno, el cuento ese maravilloso que acabamos de escuchar, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto le podemos dar si lo hacemos en un formato cinematográfico? Y fácilmente una hora y media, dos horas. Eso es algo que no tenemos recursos, no contamos con los recursos para hacerlo. Locaciones como, qué sé yo, Suiza, Indonesia, hay algunas cuestiones que se pueden forzar y que vos podés utilizar otras localidades acá y que estén cerca y, bueno, darle cierto aspecto. Suiza es medio complicado, pensar la nieve, las montañas, no sé, bueno, qué sé yo, Indonesia. Como que tenés que hacer todo un trabajo de investigación de cómo son esos lugares para después buscar un lugar y pedir autorización para utilizar ese lugar. Y bueno, a veces no es posible. Entonces es esta cuestión que es tan desagradable que nosotros tenemos que decir esto no se puede, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, y la desolación por ahí o la frustración de ellos al asociarlo con que está mal. Y en realidad no es que está mal. No se puede hacer. No se puede hacer tal cual está pensado. Entonces hay que modificarlo porque las condiciones de producción te marcan qué es posible con los recursos que tenés y qué no es posible con los recursos que tenés. ¿Y ustedes ya están viendo esos temas o todavía están un paso atrás, digamos, terminando de elegirlos, el cuento, como sí, saliendo estamos, de ese momento de escritura? Estamos, lo que hicimos fue poner el audio de cada cuento y fuimos desmenuzando a ver cuál nos convenía hacerlo, porque hay cosas que ponerle no podemos conseguir, ¿viste? Claro. Y ahí empezaron a pensar en qué se puede llevar adelante, ¿no? Sí. ¿Y saben cómo va a ser el proceso de fotomontaje? ¿Saben qué es un fotomontaje? Y es como un video, pero con fotos, ¿no? Antiguamente se hacía con fotos. Tipo, bueno, antiguamente, yo no diría, porque hoy está muy de moda. Hoy si uno ve la mitad de los canales de YouTube, no cualquier canal, los canales que le va bien en YouTube, casi que son, no te digas fotomontaje todo, porque no es solamente foto, hay mucho video, pero es edición de fotos, con movimientos, con transiciones, ¿no? Ah, claro, sí. Sobre todo, no lo diría como si fuera un álbum de fotos de un casamiento, sino con una historia, con un narrador, con algo que permita hilar esas imágenes que estamos viendo. En la era de la producción, de que cualquiera puede agarrar, abrir un canal de YouTube y empezar a producir, ¿no? Uh-huh. Un poco están en ese contexto ustedes. Eso es interesante. No es que estamos hablando de algo que está... escribe un poema, ¿no? Que decir, bueno, qué distancia, ¿no? Con la poesía. ¿En qué sentido? No. La imagen tiene una gran... No, totalmente, totalmente. No quería hablar mal de la poesía, me gusta la poesía, pero me refería quizás a un género que es más difícil entrar en la juventud. Ah, ¿no? Son más consumidores de YouTube, sí. Es mi prejuicio como no joven. Sí, la abstracción con el lenguaje es más dificultosa, sí. Pero sí, me imagino claro. Que ustedes consumen videos, consumen canales de YouTube. Sí, claro. ¿Cómo que no? TikTok, bueno, ni siquiera YouTube. Olvídala. Así que están un poco habituados, ¿no? Hay algo ahí para que ustedes puedan no sentirse tan ajenos, quizás, ¿no? Sí, estamos activos. ¿Ya lo están pensando? Sí, está todo ahí en proceso. ¿Ya está ahí la rosca de la elección de cuento? ¿Cómo viene? No, todavía no. No sabemos qué cuento vamos a hacer todavía. Sí, igual también es teniendo en cuenta esto, analizando los cuentos, dónde ocurre y todas esas cosas y con lo que, digamos, que podríamos hacer. Yo, por ejemplo, anteriormente, que ya estuve en el primer bloque, que el profe te comentó, que yo me escribí algunos cuentos como, digamos, para que unir también las ideas de todos, no ser solo una idea, sino que la de todos, y algo que podamos recrear, digamos, algo que no sea tan complicado. Entonces, yo al juntar esas historias, bueno, hice algo que se pueda recrear, que sea algo de todos y que también los chicos se copen. Bien, ¿y cómo van a hacer esas imágenes? ¿Van a sacar fotos? Bueno, en realidad ahora estamos, como decía ella y como decían ellos, estamos en la etapa esta de ver, bueno, a ver en qué lugar ocurre, la historia, en qué lugares se desarrolla, cuáles son los personajes que participan, como para ver también cómo podemos armar eso a futuro. Y después la idea es partir con el guión, es decir, elegir la historia, hacer el desarrollo del guión narrativo, no sino de escaleta, que es como un algo más sencillo que el guión narrativo, y a partir de ahí plantear el guión técnico con las fotos. Entonces, bueno, de esa manera pueden ellos ver la historia que construyeron en imagen y después trabajarla a partir de allí. Y con una edición al final, sí, para después ver un video con esta historia. Uh-huh. ¿Cuándo es el deadline que tienen? Es decir, ¿cuándo tienen que entregar esto? Y no tenemos deadline todavía. Ah, no hay deadline. No, pero ha sido un año muy especial este año para trabajar, donde las condiciones de producción que hemos tenido desde el inicio del ciclo lectivo han sido muy complejas. Entonces, bueno, estamos como medio desarticulados con las diferentes etapas del proyecto, ¿no? Que naturalmente llega siempre, lo que trabajamos en todas las escuelas es lograr un cortometraje, que los chicos pasen por esa experiencia. Y bueno, este año eso no será posible, justamente por las condiciones de producción que tuvimos que enfrentar, que no tiene que ver con los chicos, sino que tiene que ver con los inconvenientes administrativos del sistema educativo. Bien. Bueno, ahí hay una historia para contar también. Se nos fue el programa. Les quiero agradecer. Gracias otra vez por acercarse. Siempre está bueno tener su presencia a la escuela número 6 de 21, que siempre aparecen, salen en cámara, espectacular. Así que gracias Marlis. Muchas gracias a vos y bueno, y también a los chicos que vienen, porque la verdad que es grandioso que puedan venir y que se puedan expresar acá. Sí, la verdad que siempre está bueno. Después uno a veces quizá le da un poco de... no le dan tantas ganas de salir, que se quiere quedar en casa,